Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música instrumental de Frank Martin, Paul Hindemith, Albert Roussel y Carl Nielsen, en interpretación de la Orquesta de Cámara Italiana y Musici. En primer término presentamos a su atención los estudios para orquesta de cuerdas del compositor suizo Frank Martin en cinco partes. Obertura. Primer estudio, para el encadenamiento de las frases. Segundo estudio, para el pizzicato. Tercer estudio, para la expresividad y el sostenuto. Y cuarto estudio, para el estilo fugato. Interpreta el ensamble de cuerdas italiano y Musici. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos los cuatro estudios para orquesta de cuerdas con obertura, del compositor suizo Frank Martin. Interpretó la orquesta italiana, I Musici. A continuación le invitamos a escuchar, del compositor alemán Paul Hindemith, música fúnebre para viola y orquesta de cuerdas, en cuatro movimientos. Lento, piumoso, a tempo. Poco mozo. Vivo, y, aquí estoy ante tu trono, largo. Interpreta la orquesta de cámara, I Musici. Escuchamos música fúnebre para viola y orquesta de cuerdas del compositor alemán Paul Hindemith, en cuatro movimientos. Interpretó la orquesta de cámara y Musici. A continuación, con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar la Sinfonieta Opus 52 para orquesta de cuerdas, del compositor francés André Roussel, en tres movimientos. Allegro molto, meno allegro. Andante y allegro. Escuchamos la Sinfonieta Opus 52 para orquesta de cuerdas, del compositor francés André Roussel, en tres movimientos. Interpretó la orquesta de cámara, y Musici. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar, con los mismos intérpretes, la suite, Lille, para orquesta de cuerdas, del compositor danés Carl Nielsen en tres movimientos. Preludio, andante con moto. Intermezzo, allegro moderato, y, finale, andante con moto, allegro con brío. Thank you. la parte final de nuestra emisión escuchamos la suite, Lille, para orquesta de cuerdas, del compositor danés Carl Nielsen, en tres movimientos. Interpretó el ensamble de cuerdas italiano, y Musici. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.